Estimados señores, comenzamos la parte en la que ustedes nos llaman y opinan sobre los temas de coyuntura y los aspectos que ustedes consideren. Tenemos a la señora Luisa de San Isidro. Señora Luisa, buenas noches. Chao, Charapay. Qué gusto de saludarla. Gracias, gracias por su amabilidad. A ver, por favor, su... Le digo, a ver, mire, los zapristas son solamente 4 los que fueron elegidos. Sí. Es decir, muy pocos peruanos han votado por ellos. Sin embargo, los escucho en todo momento. En la mañana a Mulder lo entrevistaron de 7 a 9, ¿no? Ayer el señor Cuquín, a Velázquez Casquén, hoy día usted a la señorita Luciana León, y le recuerdo algo, señor Charapaque. Sí. La señorita León, junto con el señor Raffo, hicieron las cosas de manera a favorecer al cine norteamericano, al cine extranjero, especialmente norteamericano, muy por encima del cine nacional. Pero gracias a Dios, una de las hijas de el señor García, la mayor de ellas, me parece, sí, bueno, el cine. Entonces pidió a su papá que observe esta ley, que observe ese decreto. Entonces ya García lo observa y se da marcha atrás para que el cine no quede relegado, el cine nacional. Entonces los zapristas, señor, que es quien... Perdón. Por favor, señor, usted está muy mimetizada con los compañeros. Sí, además yo, la escuela por la que ellos pasan es la que yo tengo antes, el cinismo, los caras duras, bueno, en fin. ¿De qué le puedo opinar? ¿Iba a opinar bueno, de algo? Pedimos el video. O ya ocupé bastante espacio, ¿no? No, bueno, ya opinó usted, pues ya se le dio gracias, la oportunidad. Gracias, señora Luisa. Bueno, pero por si acaso, aquí ha habido un nivel de coincidencia tal vez, pero no es que tampoco... Nosotros estamos hablando fundamentalmente de la gestión que viene haciendo actualmente la señora congresista Luciana León, la doctora, ¿no? Y obviamente nos interesa, hemos pedido también a los presidentes de la Comisión de Salud que han venido aquí a informar. En realidad queremos de alguna manera también hacer un nivel de evaluación de cómo van los trabajos de los señores congresistas. O sea, no tampoco puede ser necesariamente una disputa total en el país. Tenemos al señor Alex de San Miguel. ¿Cómo está, señor Alex? Aló, señor Charapaqui. Qué gusto de saludar, señor Alex. A ver, usted ahora qué nos saca la correa. Se quedó usted deslumbrado. Creo que vamos a traer el chicote del señor Salaverri. Pero miren, ¿sabe por a qué ver, le cuénteme, digo? A ver, dígame no usted. No hay que tomar en broma las cosas, ¿no? Mire, ¿sabe por qué le digo? Porque la noticia hoy día sí ha sido que un procurador está advirtiendo que el señor Rómulo León está por salir libre. Ajá. Porque no tiene sentencia y se cumplen los 36 meses. Entonces, la otra pregunta era que ella, la señora León, ¿qué señora? Tiene un hijo, ¿no? ¿Quién? ¿La doctora Luciana León tiene bebé? Yo tengo entendido que es madre. No, todavía no tiene, eso no nos consta, estimado señora. Bueno. Usted está desinformado ahí en esos aspectos íntimos. A ver, bueno, entonces la otra pregunta era con respecto a esto de que ella fue financiada, si no me equivoco, por las mineras, por las empresas mineras estas que recibían clases, cursos, dinero para toda su campaña política. Parece que ella estuvo también en estos entretelones, ¿no? Y lo otro era pues de que, mire, esto de... No veo en ella ningún trabajo de fiscalización. Uh-huh. Por ejemplo, es una de las tareas pues de los congresistas fiscalizar, y sin embargo veo que simplemente se dedica a estos temas de... Porque ¿quiénes van a esos espectáculos que ella ha favorecido? Va la gente de más poder económico, entonces los está favoreciendo ellos reduciendo los impuestos. Ella debería preocuparse pues de los niños que mueren en Puno, que por falta de abrigo y otros temas, ¿no? Y para bueno, el señor, lo último, ¿no? También la otra noticia de Cataño, que está por vender la línea aérea a los chilenos, ¿esto no sería un blanqueo, un lavado de activos? Esa también sería mi consulta. Bueno, sí, efectivamente, el señor Cataño piensa, agradecemos bastante a Alex, piensa vender parte de sus acciones a una compañía aérea chilena. Menciona de que de esa manera podría mejorar incluso sus activos, obviamente, y tener mayores posibilidades de competir en el mercado. Bueno, en la medida de que el señor no esté involucrado en sus temas y el Poder Judicial todavía no lo haya ajusticiado, como se dice, tendrá derecho a trabajar de esta manera. Eso no está prohibido. Sin embargo, les mencionamos lo siguiente. Queremos también encontrar puntos a lo menos favorables, de manera tal de que el Perú también se sienta beneficiado, de que hay gente que esté trabajando, pues está trabajando. Obviamente hemos pedido un nivel de información de la labor que hace la señorita congresista Luciana León. Tenemos al señor Javier de Breña. Señor Charapaqui, muy buenas noches. El señor Javier seguro va a felicitarme ya. Cuénteme, señor Javier. No, saludándolo. Vamos a verlo todo con optimismo. La gente reniega mucho, diga, caramba, no le gusta cuando una persona como, por ejemplo, la congresista Luciana León, pues lo ha hecho bien, ha creado y ha realizado leyes muy buenas para la gente, para que se diviertan, para los autos más baratos, y lo va a hacer ahora para el turismo. Yo creo que se ha empeñado en manejarse bien en el Congreso. Y si, como le escuché a una dama anterior que dijo de que solo los apristas están saliendo, también están saliendo los de Gana Perú. A Amado Rivera sale porque está con la minería informal, sale Wilder Ruiz porque está demandado con juicios, que nunca dijo su hoja de vida, sale también, están saliendo, solo que no destacan, pues, están saliendo solo para lo malo, pero sí sale. Acá lo que se tiene que ver es que tener en cuenta, el señor Ollanta hace 6 años, cuando empecé en política, dijo que la política peruana era una cloaca. Y mire usted, en los 2 congresos de los 2 periodos, mire usted la gente que trae. Ok, don Máximo, siempre saludándolo. Bueno, pueden llamar a 224-2363, por si acaso. Nosotros intentamos de que este programa sea plural, permita la libre expresión, obviamente, de los participantes en el programa. No pretendemos generar ningún tipo de restricciones, y además el propósito, ¿no? El propósito es de que justamente tengan las versiones diferentes, porque si no, pues nos ponemos la camiseta de Gana Perú y aquí hacemos nuestra marcha y nuestra militancia total, ni tampoco lo pretendemos hacer con los responsables políticos, por ejemplo, del fujimorismo ni del aprismo. Estamos tratando fundamentalmente temas de interés y que nos, obviamente, nos van a ayudar a dilucidar y a tomar posición, algunos crítica, otros tal vez de solidaridad, otros tal vez de sumarse, ¿no?, a algunas iniciativas que se puedan ir generando. Esa es la idea del programa. Tenemos al señor Julio de San Borja. Don Julio, ¿cómo está? Señor Carapaqui, perdone usted, disculpe. Mire, escuché por 2 veces consecutivas decir a la señora Luciana, comercio exterior para adentro. Dios mío, qué nivel, señor. Y quisiera yo, además, hacerle una consulta a usted que está al tanto. Mencionó el TLC para el interior. No, ella dijo 2 veces comercio exterior para adentro. Ah, no, bueno. No dijo TLC. Ah, eso sí, bueno, ya es un tema ya, que usted señor, lo otra consulta. Pero además yo no tengo por qué ser. Yo tenía 7 años, señor, y me gradué de doctor durante casi 6 años. ¿Me puede usted decir qué doctorado tiene esa señorita o señora, por favor, para chequear? Bueno, tiene, a ver, vamos a ver su currículum, aquí lo tenemos, tiene una maestría en... No, doctorado, le digo, que es distinto, absolutamente distinto. Yo, por ejemplo, soy doctor después de mucho esfuerzo, que tengo entendido que los médicos ni abogados son doctores, sino hasta que hacen el doctorado. Es así, el PhD, ¿no? ¿Verdad? Ya, pero ¿cuál es el tema, estimado señor? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo quisiera saber, doctorada, en qué es esta señora, porque si es una funcionaria o una representante nuestra, yo tengo todo el derecho a saber qué títulos tiene, ¿no? Bueno, ella es abogada de profesión, aquí menciona, y tiene una maestría, ¿verdad? Y yo le sugiero, doctor, para su información, usted sabe, porque usted también es doctor, entiendo, usted sabe que el doctorado es otra cosa, ¿no? Sí. El doctorado no es tan fácil lograr, señor. Bueno, yo creo que podríamos ahí solicitarle de que nos den una información de este tema, pero bueno, ¿alguna otra opinión suya, señor? Yo le agradezco muchísimo, señor, su información, muy amable. Muy amable, señor. Bueno, es importante que, obviamente, participen ustedes en sus opiniones, ¿no? Y yo creo de que se genera también un poco de antipatías y simpatías cuando las opiniones son de alguna manera divergentes, pero sin embargo ese propósito del programa, el 224-2363 y el 225-3344, para que puedan ustedes participar y de manera tal de que podamos contribuir a este esfuerzo que hacemos nosotros en el espacio, por si acaso, de hacer mucho más plural el programa, ¿no? Y estamos en ese proceso. Hay un aspecto que les iba a comentar, amigos oyentes. El día viernes, obviamente, va a haber un programa muy especial, tal vez en la radio, fundamentalmente por el hecho de que va a haber una transmisión deportiva. Entonces, probablemente hagamos un corte unos minutos antes de que culmine, o 3 minutos antes de que culmine el espacio. Así que eso es lo que les queremos anunciar. Finalmente les mencionamos que En este proceso de las previsiones que se están tomando para el acceso al Estadio Nacional, por si acaso están prohibiendo totalmente la posibilidad de que las personas puedan llevar elementos contundentes, vayan en estado de etilismo o se hayan tomado unos traguitos más, ¿no? Y que incluso se va a prohibir el uso de una serie de dispositivos electrónicos que no tengan nada que ver con las necesidades de observar el espectáculo deportivo. Así que tomen todas sus previsiones. Amigos oyentes, de esta manera hemos terminado el día de hoy, martes, el programa. Espero que disfruten de su noche. Hay que ver con optimismo nuestro país, hay que seguir avanzando y esperemos que esta controversia se acabe y el día de mañana retomemos la tranquilidad y la calma, y obviamente el aporte de todos ustedes es importante. Hasta el día de mañana, felicitaciones a Miguel Rivera, que ha llegado temprano hoy día.